preocupes que aquí canto yo. Yo tal vez perdí una oportunidad, sé que no era la última. Quiero que sepas que para tu amor no habrá resignación. Siento que me muero pudiendo estar cerca de ti. Por fallar estoy ahí. Ay, amor, devuélveme la vida, besará mis heridas. Sé que fui el creador de mi mal y ese dolor. Doy todo si tú vuelves, hoy me siento un valiente. Solo tengo ojos para ti. Soy un valiente y sigo luchando por tenerte aquí. Y aunque te tuve y por fallar tu corazón lo perdí, pero insistiré y seré fuerte. Lo que te propongas lo tienes, si tu corazón lo vuelvo a tener. Lo tienes.